pasa el tiempo. Hoy te olvido y mañana te pienso. Soy sincero, toco fondo cuando no te tengo. Miro al cielo buscando que me dé consuelo. Sigues siendo la parte de mí que no entiendo. Y así tendré que continuar. Nunca vas a regresar. Vuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientos. Fue mi error y no lo encuentro la forma de olvidar tu cuerpo. Sin las palabras arreglarán todo el daño hecho. Sé que yo podría pedir perdón. Sonriendo, miento y digo que no estoy muriendo. Cuando tengo tus recuerdos en cada momento, busco formas de saber lo que estás pensando. Las respuestas son las que me están condenando. Y así tendré que continuar. Nunca vas a regresar. Vuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientos. Fue mi error y no lo encuentro la forma de olvidar tu cuerpo. Sin las palabras palabras.